En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça, están queridos oyentes del programa Contacto Brasil, Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, presentando este programa que se transmite a través de la KWMR Point Reyes en el estado de California, en los Estados Unidos, todos los domingos al mediodía por esta emisora. Y también pueden escucharnos en nuestra página de Contacto Brasil en el SoundCloud. Y hoy vamos a conversar con un viejo y querido amigo venezolano, Gregorio Montiel Cupelo. Él es periodista, escritor, locutor y productor cultural en Venezuela. Ha hecho programas de radio y televisión que han marcado momentos importantes en la radiodifusión de este país. Entre ellos, Latinoamérica, La Raza Cósmica y Brasil Canta, ambas en la televisora nacional Canal 5, y también los programas que presentó en la emisora cultural de Caracas. Tuvo un programa sensacional llamado Madre África, en la misma emisora en que yo hacía este programa, Contacto Brasil. Allí nos conocimos y allí también hicimos algunas cosas juntos. Y a través de los años siempre es un placer poder compartir con Gregorio todo su conocimiento, su pasión por la música y la cultura de los pueblos. Por eso hoy se nos ocurrió homenajear a un artista brasileño que es universal y que también ha contribuido profundamente para el intercambio cultural de los países. Se trata de Chico Buarque, que acaba de cumplir 80 años de vida. Él fue protagonista de algo muy importante en una época de la historia del siglo XX. ¿No es así, Gregorio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Epa, Oscar. Bueno, vaya un saludo para toda tu audiencia, para ti, qué bueno encontrarnos después de tanto tiempo. 23 años han pasado desde aquella ocasión que hicimos un programa conjunto, me recuerdo, en Jazz 95.5 FM. Como tú hacías Contacto Brasil y yo hacía Madre África, entonces el programa, que era un híbrido, lo bautizamos Madre Brasil. Ajá. Ok, bueno, qué bueno que estamos haciendo radio juntos otra vez. Y más con motivo, oye, de ese gigante de la canción y de la música de Brasil, de América Latina y del mundo, como lo es Chico Buarque. No solamente cantante, guitarrista, compositor, poeta, sino también dramaturgo, un hombre de letras, perteneciente a una familia de intelectuales y de artistas muy importantes en Brasil. Y bueno, de ese seno tenía que salir alguien como Chico Buarque, imagínate, ¿no? Con varios premios internacionales, como el premio Camões, que por fin pudo ir a recoger. Y otra cosa que yo digo, tú sabes cuando Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura, yo me puse a pensar, a ver, ¿qué artistas, qué músicos latinoamericanos podrían ganar ese Nobel de Literatura siendo músicos, así como lo ganó Bob Dylan, ¿no? Y pensé, de Argentina, pensé en Luis Alberto Spinetta, pensé en el panameño Rubén Blades, y de Brasil pensé en dos personas, Caetano Veloso y Chico Buarque. Así que bueno, ahí le dejo esa inquietud a la gente que organiza el premio Nobel a los premios Nobel allá en Noruega. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia, ¿no? Creo que tienes algo que decir sobre la canción esta que le acabamos de escuchar a Chico Buarque. Así es, Gregorio. Este tema con el que comenzamos el programa de hoy es un tema compuesto por Chico Buarque en 1970 y está en su cuarto disco. Tenía 26 años y ya era bastante conocido en el ambiente musical de Brasil. Esta canción hoy en día forma parte del cancionero popular en Brasil. Y en 1982, la conocida cantante venezolana Soledad Bravo graba este tema con la dirección musical de Willy Colón. Cuéntanos un poco sobre esto, Gregorio. Este disco de Soledad Bravo, que se llamó Caribe y salió en 1982, marcó un giro en la carrera musical de Soledad, porque ella venía de ser desde los años 60, una cantante de protesta, así tipo Mercedes Sosa, Violeta Parra, voz y guitarra, ¿no? Y luego continuó una onda así de discos acústicos hasta que llega este disco donde ella trabaja a nivel de un grupo y un sonido más elaborado. Este disco se lo produjo Willy Colón, y que también actuó en la dirección musical. Willy Colón, sabemos, es uno de los grandes nombres de la salsa, de las estrellas de Fania, un músico que siempre le ha gustado, siempre ha incluido música brasileña en sus discos, y de ser en sus comienzos, en los años 60, un trombonista con un sonido bastante tosco y muy limitado, Willy evolucionó para mejorar en la ejecución de su instrumento, el trombón, pero también evolucionó como un muy buen arreglista. Si bien aquí Willy no se encarga de los arreglos, pero sí de la producción y la dirección musical. Son 7 temas que integran este disco y 4 son de Chico Buarque. Vamos a escuchar, ya que abrimos con esa moza está diferente, ¿no? Vamos a escuchar la versión que hace Soledad en esta ocasión. Una pieza rebautizada como Ese Negro Está Diferente. Thank you. negro está diferente, ya no me conoce más. Me doy cuenta de repente que me está dejando atrás. Ese negro está decidido a quererse modernizar. Ya solo baila escondido sin que lo puedan mirar. Yo cultivo rosas y rimas pensando en qué lindas son. Él me mira por encima rompiéndome el corazón. Yo le hago un concierto de flauta y no le despierta emoción. Quiere ver solo astronautas bajando en televisión. Pero el tiempo va, pero el tiempo viene, él me va a matar. No sé qué tiene, él solo me guarda despecho, él solo me guarda desdén. Pero el tiempo va, pero el tiempo viene, él me va a matar. Yo no sé qué tiene, si del lado izquierdo del pecho, en el fondo él aún me quiere bien. Ese negro está diferente, ya no me conoce más. Me doy cuenta de repente que me está dejando atrás. Ese negro que en mi ventana no se cansó de cantar. Ahora canta con desgana, ya solo quiere pelear. Pero el tiempo va, pero el tiempo viene, él me va a matar. Yo no sé qué tiene, él solo me guarda despecho, él solo me guarda desdén. Pero el tiempo va, pero el tiempo viene, él me va a matar. Yo no sé qué tiene, si del lado izquierdo del pecho, en el fondo él aún me quiere bien. El tiempo viene, el mundo no se detiene, pero el tiempo va, el tiempo viene, el tiempo va, no se detiene, el tiempo va, el tiempo viene. Thank you. escuchamos a la conocida cantante venezolana Soledad Bravo cantando este tema de Chico Buarque, Esa moza está diferente, rebautizado como Ese negro en su versión en español, que tuvo enorme éxito en Venezuela y en los países caribeños cuando fue lanzada en 1982. Un año antes, el puertorriqueño Willy Colón grabó otra canción de Chico, Uquisera, un tema compuesto por Chico Buarque en 1976, especialmente para la banda sonora de la famosa película Doña Flor y sus dos maridos, del cineasta Bruno Barreto, inspirada en la novela del escritor baiano Jorge Amado. Esta canción, que en realidad tiene tres versiones, marcan momentos diferentes de la trama de esta película. Uquisera a Flor da Terra, que fue lanzado en el álbum Meus Caros Amigos, de Chico Buarque. Uquisera a Flor da Peli, en el álbum Gerais, de Milton Nascimento. Y una tercera versión, que está en la apertura de la película, que fue interpretada por la cantante Simone. Y volviendo a la grabación de Willy Colón, que mencioné antes y que me gusta muchísimo, vamos a dejar que Gregorio nos comente más sobre esta versión. Mira, Oscar, sí, como tú decías, hay varias versiones de esta pieza, de esta famosa pieza de Chico Buarque, o que será, inclusive una misma que él hizo en castellano, él mismo. Y creo que en Brasil otros artistas cantantes brasileños la han abordado también. Pero a nivel internacional, esta pieza también ha dado de qué hablar y ha hecho bulla en otras versiones que se han hecho más allá de Brasil. Y una es la que hizo Willy Colón, y seguimos en onda Willy Colón, que hizo para su segundo disco solista, Fantasmas, que sale en 1981, después de él trabajar muchos años con Héctor Lavoe y también con el poeta de la salsa, Rubén Blades, dos de los cantantes más emblemáticos de la salsa. Pues bien, esta es una canción que, como siempre se ha dicho, con una letra un tanto particular que nunca se termina de saber qué es lo que quiere decir o algo así. En este disco de Willy, Fantasmas, hay dos canciones brasileñas. Una es Mi Sueño, original de Martinho da Vila, y otra es esta versión que ya les vamos a colocar de O Que Será, de Chico Buarque, por supuesto. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será que será? Que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. Qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos en todos sus sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá.

que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a replicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza y nunca tendrá, porque no tiene juicio. Esta versión de O qué será por Omar Aportuondo está en su disco Gracias del 2008, donde Omar comparte con Jorge Drexler, Pablo Milanés, el pianista cubano Chucho Valdés, un contrabajista cubano que no es muy conocido, pero es muy famoso, miembro de una familia que ha dado como 34 bajistas, contrabajistas. Uno de ellos es este Cachaito López, que interviene en este disco de Omar Aportuondo, además de Richard Bona y Chico Huarque, ¿no?, que es la versión que estábamos escuchando. Omar Aportuondo es una veterana cantante cubana, nacida en 1930, hoy día tiene 93 años, y ella participó en el disco original del Buenavista Social Club, donde intervinieron toda esa cantidad de viejitos y veteranos de la música cubana. Y ella fue la única mujer cantante que intervino en ese primer disco de Buenavista Social Club. Así es, Gregorio, escuchamos este tema entonces de Omar Aportuondo, esa bonita versión de Omar con Chico Buarque. Y ya que estamos en Cuba, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar un poco sobre la nueva trova cubana y sobre la visita que hizo Chico Buarque a la isla en el año 1979 en una delegación cultural de Brasil para hacer un intercambio cultural entre ambos países. Ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Muchas gracias. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer cara, que amo y me ama, sin pedir nada, o casi nada. No es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y le hago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra y en este instante, estoy feliz de ser libre. Sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo que recibir. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Estamos nuevamente en Contacto Brasil. Chico Buarque ha realizado tantas cosas importantes en su trayectoria como artista brasileño, ya sea como escritor, como compositor de canciones emblemáticas y también como un divulgador de canciones de compositores de su generación de otros lugares de América Latina, como es el caso de los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. En 1979, Chico Buarque viajó a la isla de Cuba al frente de una delegación de artistas con el fin de hacer un intercambio cultural con artistas cubanos de aquel momento que formaban parte de lo que se conocía como Nueva Trova Cubana. Esto fue un acto evidentemente de mucho coraje, ya que Brasil, en plena dictadura militar, no tenía relaciones diplomáticas con Cuba en ese momento. Años después, el 8 de octubre de 1997, se celebró en el estadio del equipo argentino Ferrocarril Oeste un concierto en homenaje al Che Guevara por el 30º aniversario de su muerte. Allí se reunieron más de 40.000 personas y contó con la participación de los cantautores más importantes de España y Latinoamérica. Chico Buarque fue uno de ellos y cantó junto al cubano Silvio Rodríguez la conocida canción de Silvio, Pequeña Serenata Diurna, que fue recibida con muchísima emoción por el público, como acabamos de oír. Hoy tengo el placer de compartir este programa con mi amigo Gregorio Montiel Cupelo, que es periodista, escritor, con una vasta trayectoria en pro de la cultura en Venezuela. Siempre aprendo mucho cada vez que hacemos programas juntos. Ese movimiento de la nueva trova cubana que Chico y los demás artistas conocieron de cerca en ese viaje en 1979 viene de lo más profundo de la historia musical cubana, ¿no es así, Gregorio? Existe una nueva trova cubana porque es que anteriormente la trova cubana original fue un movimiento a fines del siglo XIX en Cuba que se extiende comenzando el siglo XX, hasta que llegados los años 60 empiezan a surgir esta serie de trovadores jóvenes, hijos de la Revolución Cubana. los más visibles, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, pero era un movimiento que comprendía muchos nombres más, como Sara González, Virulo y muchos más. Vamos ahora, escuchamos a Silvio Rodríguez, vamos a escuchar a Pablo Milanés ahora, otra de las figuras emblemáticas de la nueva trova cubana, y lo vamos a escuchar en una presentación que hizo en Brasil, creo que debió haber sido la primera, y fue nada más y nada menos que en el Canecão de Río de Janeiro en noviembre de 1983. Vamos a escuchar a Pablo cantando una de sus canciones más conocidas y gustadas, junto a Chico Buarque. Eternamente, Yolanda. Seguimos en Onda Pablo Milanés y abordando las diferentes aristas de la amistad entre la nueva trova cubana y la música brasileña. Este es un tema que cantan Milton Nascimento y Chico Buarque y que está en el disco de Milton de 1978 llamado El Club de Esquina 2. Hubo un club de esquina anterior y estos clubes da esquinas fueron unos discos muy, muy importantes y como toda una escuela para músicos de los Estados Unidos como Pat Metheny y Lyle Mays. Pues bien, en este Club de Esquina 2, como les decía, Milton Nascimento y Chico Buarque cantan otra de las canciones más emblemáticas de Pablo Milanés, como es Canción para la Unidad Latinoamericana. Una canción con una letra, creo que bien importante, pero matizada por esa óptica revolucionaria existente por entonces, inclusive para Pablo Milanés, que cosa curiosa. Yo me pregunto si Pablo seguiría cantando esta canción así como él la grabó originalmente, porque Pablo después se volvió un crítico de la Revolución Cubana. Pero en 1978 pues cantaba estas cosas y la versión que hicieron Milton y Chico cambiaron la letra en varias partes. Por un lado, pues ahí introdujeron párrafos en portugués. En otras partes se canta en castellano, pero también, por ejemplo, hay una frase que está en la versión original de Pablo, que dice, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Y Milton y Chico retiraron esa estrofa y la cantaron así. Ya fue lanzada una estrella para quien sepa divisarla, para quien quiera alcanzarla y andar abrazado a ella. No sé si habrá sido una censura de ellos mismos, de Chico y Milton, o el miedo a la fuerte dictadura militar brasileña que estaban viviendo en esa época, o si la dictadura se las mandó a quitar, o ellos pues les pareció prudente pues ponerla de otra forma. En todo caso, pues vamos a escuchar, como les decía, a Chico Buarque junto a Milton Nascimento en esta canción para la unidad latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaba la labor de desunir nuestras manos y hacer con que los con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória. A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que alegre. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, balançando nossos filhos. Oh, oh, oh. brilha com luz própria, nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad y otras cosas. Y va a impedir que a chama sai iluminando o cenário, sai incendiando o plenário, sai inventando outra trama. Já foi lançada uma estrela pra quem souber enxergar, pra quem quiser alcançar e andar abraçado nela. Oh, oh, oh. Já foi lançada uma estrela pra quem souber enxergar, pra quem quiser alcançar e andar abraçado nela. Y seguimos en esta onda de la unidad latinoamericana a través de la música, de su música y sus canciones. Y luego de escuchar al brasileño Chico Buarque junto a las voces cubanas de Omar Aportuondo, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, así como a los brasileños Milton Nascimento y Chico Buarque haciendo un tema del cubano Milanés, vamos con otro de estos excelentes ejemplos de la unidad latinoamericana a través de sus canciones y su música. Y es este fragmento de este programa que transmitió la importantísima televisora brasileña Rede Globo el 14 de marzo de 1987, donde cantaron conjuntamente los brasileños Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa, junto a la argentina Mercedes Sosa, una de las piezas más conocidas e importantes de la cantautora chilena Violeta Parra, como lo fue Volver a los 17. Una canción que, según cuenta la leyenda, Violeta Parra la hizo, ya siendo una mujer madura, por un joven amor que ella tenía con un jovencito de 17 años. Gracias, Chico. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en amor la hiedra, y va brotando, tocando, como el mosquito y la piedra, como el mosquito y la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, ustedes avanzan, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve. Ventana se abrió todo por encanto, y entra el amor con su manto como una tibia mañana, y el son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis anillos de siete los convirtió el querubín. Esto es Contacto Brasil, escuchamos la canción Volver a los 17 de la compositora chilena Violeta Parra, interpretado por una pléyade de artistas brasileños, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento y Gal Costa, junto a la maravillosa Mercedes Sosa en un encuentro musical latinoamericano en el año 1996 en la ciudad de Río de Janeiro, en el Teatro Fénix, durante el programa televisivo que realizaron Chico Buarque y Caetano Veloso en ese año. Para continuar con este especial que estamos haciendo en Contacto Brasil de un Chico Buarque internacional, vamos con las versiones, un par de versiones que se han hecho de una canción de Chico, que para mí es la canción. Es la canción de Chico que a mí más me gusta, porque me parece que tiene, hay una inteligencia lírica y también una sofisticación musical en su arreglo que la hacen, pero tan especial. A nivel lírico, una de las primeras cosas que llama la atención es que Chico cuenta una historia y luego él reordena las palabras para volverla a contar, lo hace tres veces, y a pesar de que reordena las palabras, la historia sigue siendo la misma, y a pesar de que a veces en ese reordenamiento de palabras, el significado de algunas cosas cambia, de lo que Chico quiere decir, pero la historia sigue siendo la misma, revelando un drama social, pero realmente bien fuerte lo que hay detrás de esta canción. Fito Páez en una ocasión dijo que es la canción que cambió la historia de la canción en América Latina y el mundo, y habla de la historia de la angustia de un hombre en la vida moderna. Otros dicen que es el drama

cual si fuese un príncipe y termino en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Bueno, Oscar, y de esta manera estamos llegando al final del programa, ¿verdad? Lástima, pero todo lo bueno se termina. Es así, ley de vida. Mira, te quiero dar un gran agradecimiento muy, muy grande por esta invitación, que he disfrutado tanto volver a hacer radio contigo, ¿no? Porque la música siempre es algo mágico, siempre es algo especial, que nos une, que une a la gente y que siempre pues contiene un gran mensaje para la gente, para todos nosotros. Así que mira, nuevamente muchas gracias y espero que la invitación y que esto se repita. Si lo haces, ya tengo varias ideas pensadas por allí de cosas que podemos desarrollar y que estoy seguro que a la gente le va a gustar muchísimo. Por supuesto que este es el comienzo de una serie de programas que haremos juntos, Gregorio y yo, algo que siempre disfrutamos mucho y lo hacemos con mucha pasión. Un gusto haber compartido contigo, Gregorio. Esperamos que nuestra audiencia celebre este encuentro. Pueden dejar sus comentarios en la página de Contacto Brasil en el SoundCloud. Y con este programa cerramos el ciclo dedicado a Chico Buarque, que acaba de cumplir sus 80 años de vida, con una trayectoria de más de 50 años y una obra grandiosa, fundamental y coherente. Hasta el próximo Contacto Brasil. Salud y paz para todos. Contacto Brasil con Oscar García da Rosa.